Hace 12 años en la Argentina se sancionaba la Ley Nacional 26.150, en la cual se creaba el Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Así se iniciaba un desafío en el país para que la escuela fuera un lugar más amplio, más integrador y más respetuoso. Vamos a charlar de todo esto con alguien que sabe mucho del tema. Me estoy refiriendo a la doctora Graciela Morgade. Graciela Morgade es doctora en educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, máster de Ciencias Sociales y Educación, licenciada en Ciencias de la Educación. Muchos títulos tiene la doctora, que por suerte va a estar en Santa Rosa el jueves 21, dando una charla pública a las 19 horas en la Cámara de Diputados. Graciela Morgade también fue una de las expertas convocadas allá por el 2006, o tal vez un tiempo antes, para delinear esta Ley Nacional 26.150, donde se creaba el Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Con ella vamos a conversar un ratito, porque amablemente nos ha dedicado un tiempo a este Tu Tiempo Mujer, así que como la tengo ya en línea telefónica, la estoy saludando. Hola Graciela, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿estás? Acá haciendo un poco de recopilación, 12 años ya de la implementación de la sanción de la Ley Nacional 26.150, de la cual fuiste parte. Estos 12 años, ¿cómo se ve hoy después de 12 años? Y supongo que será un poco el tema del cual nos vas a hablar en la charla pública el jueves. Sí, exactamente. A ver, 12 años en los que pasó mucha agua abajo del puente, sí. No solamente en términos de educación sexual integral, sino también en términos de otras legislaciones nacionales, como la ley de matrimonio igualitario, uh-huh. La ley de identidad de género, sí. Que, y todas las grandes movilizaciones en el 2015 vinculadas con el lema Ni Una Menos, que desde mi punto de vista forman parte de lo que es el recorrido de la ley, ¿no? La ley se vota en un momento histórico y después se empieza a vivir como vive cualquier otra, proceso político que tiene que ver con movimientos sociales, ¿no? Sí. Y la ley, 26.150, como vos decías bien, fue ganando en profundidad, me parece, ganando también en relevancia, e inclusive incorporando una mirada política y teórica cada vez más compleja. Creo que con la llegada del gobierno de Cambiemos, sobre todo en el 2016 y 2017, hubo un parate, lamentablemente, uh-huh. Porque el programa nacional que le daba vida a esa ley pasó a estar muy desfinanciado, un desfinanciamiento crítico realmente. Y hoy me parece que estamos asistiendo a un proceso muy, muy, muy interesante, no digo que absolutamente deseable, pero un efecto muy interesante, que es la defensa de la educación sexual integral por parte de la juventud. Sin duda. De los jóvenes, de las jóvenes, uh-huh. La demanda de la ESI por parte de la juventud y por parte de grandes grupos de docentes que se organizan en colectivos que tienen distintos nombres, ¿sabes? Sí. Asamblea por la ESI, sí, sí, Frente sí, Popular sí, por sí, la ESI, sí, sí. Comando ESI, también. O sea, docentes que se organizan para pedir y demandar y producir materiales. Y por eso digo, el efecto no deseado y no deseable, pero al mismo tiempo fascinante, que es falta de una respuesta del gobierno y la propia comunidad educativa que responde, ¿no? Así que bueno. Sí, sin duda, sí, yo comparto lo que estabas relatando. Y hoy justamente leía un artículo de Amnistía Internacional Argentina donde dice que 8 de cada 10 estudiantes dicen que no reciben educación sexual integral. 7 claro. De cada 10 embarazos adolescentes no son intencionales. Digo, esto justamente que vos estabas plasmando, la gran llegada de los jóvenes y las jóvenes a la lucha por la ESI, el reclamo totalmente válido, y esto también es real, ¿no? Esto sucede. 8 de cada 10 estudiantes dicen que no reciben la educación sexual integral en los establecimientos educativos. Nosotras lo vemos también aquí en nuestra provincia. ¿La resistencia o qué? ¿A qué se le atribuye? ¿A qué se lo atribuís vos? En principio, y obviamente quienes tenemos una cierta edad, sabemos los procesos los procesos educativos, que son procesos culturales, son de largo aliento, o sea, necesitan un sostén político y un sostén, digamos, político en el sentido de las políticas públicas, o sea, de los gobiernos, y también un sostén de los movimientos, pero son de largo aliento, ¿no? Y probablemente la audiencia, bueno, quienes sean docentes lo van a entender mucho más, pero cualquier persona que diga, bueno, pasé por la escuela. Lo que se enseña en las escuelas es un sedimento de muchos años de construcción curricular, digamos, ¿no? O sea, los planes de estudio son muchos años de sedimentación. Y por más que nosotras y nosotros digamos, bueno, a partir de la sanción de los contenidos curriculares, que fue en 2008, lineamientos curriculares, se va a dejar de enseñar la historia desde la perspectiva militar y la perspectiva política, como fue históricamente en la Argentina, para incorporar la historia social, la historia de las mujeres, la historia de los grupos subordinados, y vos lo podés decir en un lineamiento curricular, pero hasta que eso llega a la escuela, tiene que pasar por un proceso que es que las docentes y los docentes tienen que tener formación en perspectiva de género. Tal cual. Tiene que haber también libros y materiales en esa, digamos, que vaya en sintonía con esa perspectiva. Y además, todavía tenemos las fiestas patrias, entre comillas, y celebramos a los padres de la patria, ¿no? Exacto, sí, sí. Y no es tan, entonces, no estoy diciendo para nada que haya que renunciar, todo lo contrario, lo que estoy diciendo es que la política educativa como proceso cultural es un proceso que necesita apoyo político y necesita financiamiento y presupuesto, y que, reitero, la política educativa del gobierno nacional en particular, ya te digo, 2016 y 2017 fue tremendo, el ajuste. 2018 apareció el tema del embarazo no intencional. Así es. Y el programa ENIA. Uh-huh. Y ahí la observación crítica que yo tengo para hacer es que no podemos reducir a la ESI solamente a la prevención del embarazo. Porque además se ha demostrado que, primero, que la sexualidad es mucho más que la genitalidad y que el embarazo, y obviamente que el aparato biológico, ¿no? La sexualidad es mucho más que el aparato biológico y la fisiología de la reproducción. Pero también, lo que también se sabe, es que inclusive en la prevención de los embarazos adolescentes, esos embarazos no planificados, entran factores psicológicos y factores de proyecto, factores culturales. Sí, sociales, que también inciden, totalmente, por supuesto. Inciden en esto que está pasando ahí. Sí, sí. Y que no es solamente diciendo, bueno, vos conocés el preservativo, sí, te dicen los pibes y las pibas. ¿Lo usás? Bueno, no, ¿por qué no lo usás? Sí, porque no consigo, y eso es un tema, porque es un tema de políticas públicas, pero también te dicen porque molesta, porque la prueba de amor todavía sigue habiendo. Todavía hablamos, se habla de eso. Todavía estamos hablando de eso. Sí, sí, es cierto. Reducir a la sexualidad a una dimensión y reducir a la educación sexual integral a la prevención de los embarazos es volver para atrás. Sí, tal cual. Es lo que también ha pasado. También, comparto esa mirada. Pero también, bueno, esto te lo llevo para que me des tu opinión, porque después del debate en el Congreso el año pasado con el aborto, por el proyecto del aborto legal, seguro y gratuito, la IBE, la ESI también entró en el debate parlamentario ahí. Y hubo un acuerdo de que los estados nacionales y provinciales garanticen el cumplimiento de la ley en todo el país. Y ahí rápidamente los grupos antiderechos dejaron en claro que tampoco aceptan la ESI y aumentan allí sus campañas. Eso también nos produce un retroceso importante, ¿verdad? Exacto. Uh-huh. Es que los grupos antiderechos, que yo coincido en la forma en que vos lo formulás realmente, esos grupos usaron, creo yo, la bandera de la educación sexual para salir del tema del aborto, para salir del tema de la interrupción voluntaria del embarazo, para salir por algún lugar que, si se quiere, es el lugar, bueno, productivo y en algún sentido de proyecto, ¿no? Entonces, ¿qué dicen? Falta educación sexual y por eso hay aborto. Bien. Yo personalmente no estoy de acuerdo con que la educación sexual impida los abortos, porque también puede haber educación sexual para saber cómo, cuándo y por qué abortar, digamos, pero es una opinión personal, ¿no? Bien. Lo que seguro pasó es que se escudaron en la ley, en la educación sexual, y después lo que intentaron es volver para atrás a una educación sexual, que si se quiere también es un modelo, represiva. Una educación sexual vinculada con las religiones y vinculada con las expresiones más conservadoras de las religiones, ¿no? Entonces, esa educación sexual que están proponiendo los grupos evangélicos, algunos católicos, ¿no? Algunos sectores de la Iglesia Católica, sí. Esos grupos son por eso digo, así como pensar que la educación sexual tiene que ser solo prevención del embarazo es parcial, acá estos grupos lo que quieren imponer a la escuela es su visión particular, que además en nuestro país tienen derecho a tener. Porque una familia tiene derecho a decirle a sus hijos o a sus hijas, en nuestra comunidad es preferible la abstinencia. Tienen derecho porque hay libertad de religiosa. Claro. Sí. Lo que no pueden hacer es imponer que en las escuelas, que es el lugar donde se encuentran los mundos y las diferencias, que sea la visión y que sea el discurso oficial, porque ahí sería imponer el discurso de un particular sobre esa comunidad universalizada que sería la escuela, ¿no? Así y es. Y contra eso tenemos que ser muy firmes y muy claras, que es en la familia, ustedes como comunidad tienen derecho a tener una visión religiosa y a educar a sus hijos y a sus hijas en una visión, pero las escuelas, como el espacio de encuentro de las culturas, tienen que enseñar todas las realidades. Así es, tal cual. Y hay familias compuestas por una sola mamá o por un solo papá, y hay familias compuestas por dos mamás y dos papás. Sí. Y bueno, vos hablabas, mencionaste cuando iniciamos la charla, por ejemplo, esto quiero recalcarte, que la Ley Nacional de Educación Sexual supone una mirada sobre la sexualidad, justamente estuviste hablando de eso, que no se limita al aspecto biológico, obviamente, y que incluye la mirada de género. ¿En qué consiste esa mirada de género que propone la ley? Estamos hablando de disidencias, estamos hablando de todo eso, de identidades disidentes. Exacto, pero no solamente, ¿eh? También estamos cuestionando la feminidad tradicional con la mirada de género. Porque, ¿qué es la mirada de género, no? La perspectiva de género lo que intenta, y voy a tratar de ser súper clara, porque, bueno, me imagino que hay personas que no tienen por qué tener formación, pero la perspectiva de género, la mirada de género lo que intenta es mostrar cuánto de arbitrario, cuánto de histórico, cuánto de cultural hay en algunos conceptos que tal vez en el sentido común parecen que son la naturaleza, que las cosas siempre fueron así y que no tienen por qué ser de otra manera, ¿no? Es como decir, bueno, las mujeres no manejan los aviones. Las mujeres no manejan los aviones y yo puedo decir, las mujeres no manejan los aviones porque no tienen habilidad para manejar aviones. Pero también puedo decir, y eso la perspectiva de género es lo que muestra, es las mujeres no manejan aviones porque no han tenido educación para poder manejar aviones, porque no se les dijo de pequeñas, mira, ¿sabés qué? Vos podés ser enfermera, podés ser maestra, o podés ser pilota de un avión. Claro. Eso es lo que dice la perspectiva de género, la mirada de género. Busca historizar, busca problematizar lo que, digamos, socialmente y en el sentido común, parece como si fuera, reitero y entre comillas, natural, ¿no? Claro, entonces, lo natural que otras veces se transforma en una discriminación contra las personas o los grupos que tienen otro tipo de vida u otra elección. Entonces, durante muchísimos años, y yo creo que todavía hoy, pero durante décadas, se decía que una mujer soltera era solterona. Sí. Y que una mujer solterona necesariamente era amargada y se explicaba algún mal humor que podría tener humanamente, como cualquier persona puede tener, por su condición de ser soltera. Sí, sí, sí, tal cual. O no tener hijos, hijas, y eso era un estigma, y obviamente peor aún si además era lesbiana, digamos, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Entonces, esa es la mirada de género. Es una mirada, por eso decimos siempre de género y derechos humanos, es bien. Una mirada que critica, que se transforma en norma algo, un proceso, una conducta, un rasgo que en realidad tiene mucho que ver con la cultura, tiene que ver con, bueno, con lo que las personas hacen, y que esa arbitrariedad, que a veces es la imposición, suele transformarse en violencia, porque pensemos que, bueno, cuando un rasgo es muy profundizado, por ejemplo, cuando una persona, un hombre, considera que una mujer es su objeto, termina justamente con el acoso, el abuso o la violación o el asesinato. Sí, así es. Entonces, se abren un montón de temas vinculados, desde la perspectiva de género, vinculados con esta crítica de los estereotipos o esta crítica de los mandatos hegemónicos que decimos, exacto, ¿no? Sí, en general. Perfecto. Bueno, y la ESI trata de que eso entre en la escuela. Bien, ¿no? Fantástico. Digo, sin duda alguna que me parece que, no sé cuál es tu opinión, yo hablo solamente por lo que vemos aquí. Por supuesto que hay compañeras docentes que hacen un maravilloso trabajo en las aulas, pero sin duda que creo que hace falta mucha más capacitación para darle mucha continuidad a esta ley y pensar esto de si las docentes y los docentes están preparados para llevar a las aulas todos estos contenidos que prevé la ley, ¿no? Claro. Bueno, el tema es así. Si están o no están, en realidad la pregunta es, bueno, ¿cuánto se logró hacer hasta el momento? Yo te diría que algunas docentes sí están capacitadas. Sí, sí, sí, sí. Y otras todavía no, porque no tuvieron capacitación. Así es. Lo que es fundamental, reitero, además de las políticas que ya venía diciendo, es otra dimensión que es lo que también hace que sea tan impactante lo que pasa con la ESI, que también a las maestras y los maestros, a las profesoras y los profesores, también la educación sexual le vuelve a la manera de un espejo sobre su propia vida, condición sexual, sí, sí, ¿no? Sí. Yo me acuerdo una vez estaba haciendo una capacitación, una directora me dice, ay, vos estás hablando de todas estas cuestiones, de yo hablaba del trabajo de las mujeres, la doble jornada, y decía, yo termino a las 9, llego a mi casa a 9:30 y mi marido está sentado esperando que yo cocine la cena, ¿qué hago? Sí. Y todos se rieron, porque, y yo también, porque tuvo como un clic, como diciendo, en realidad tenemos que empezar por prácticas muy cotidianas, muy pequeñas. Uh-huh. Yo siempre digo, no empecemos con todo a la vez, porque también hay que cuidarse. No, no empecemos con todo a la vez, porque si empezamos con todo a la vez, es como, bueno. Demasiado frentes abiertos por ahí. Totalmente. ¿No? Por eso yo me reí también con la compañera y le digo, bueno, mira, vos tratá de que haga la comida, ¿viste? No llegues ahora del curso y le revoleás el zapato y le decís, ¿por qué no haces la comida? Sí, sí, sí. O sea, también es un proceso, y no digo que nosotros tengamos que educar a los hombres, ojo, lo que estoy diciendo es que la lucha implica un proceso que pasa por la subjetividad y que en el caso docente es clave. Totalmente. Es un proceso clave, porque tarde o temprano la pasan por el cuerpo a la sí, vez. Sí, por sí. Por eso también genera muchas veces bastante miedo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, esto tiene que ver con la democratización de la que tanto hablamos, de las tareas en el hogar, y tiene que ver con los estereotipos que todavía ahí se repiten en las escuelas, con el guardapolvito rosa y el celeste, o con los juegos, con el rinconcito para la niña y la pelota para el... Todavía lo estamos viendo. Obviamente que cada vez menos, y es como vos decís, el largo proceso que nos va a llevar todo esto. Y Graciela, la charla pública el jueves. Educación sexual integral como proyecto de igualdad y de justicia social. Así, como elegiste el tema. Así es. ¿Cómo lo elegiste el tema? Digo. Bueno, acá hay como un posicionamiento político, obviamente, y también un marco teórico, ¿no? Porque el concepto de igualdad es un concepto que los feminismos discutieron bastante. En un principio pensábamos a la igualdad como una, bueno, querer estar en los mismos lugares de, ¿no? Entonces hubo un feminismo que decía, bueno, las mujeres tienen que tener acceso a los lugares, a todos los lugares. Y bueno, por supuesto es una bandera importante, muy importante, pero rápidamente apareció como otra tradición del feminismo, que es el feminismo de la diferencia, y empezó a decir, bueno, pero nosotras queremos estar en esos lugares para hacer eso. ¿Queremos ser las dueñas de las empresas para explotar a los empleados y las empleadas? ¿Queremos ser los jefes militares de los ejércitos para ir a la guerra y matar gente? ¿Queremos ejercer el poder de esa manera autoritaria? Y ahí empezó una crítica, que es, no queremos ser iguales a eso. Queremos tener las posibilidades de acceso para cambiar esas prácticas. Así es. Y ahí viene la dimensión de la justicia, ¿no? Bien. No es lo mismo, o sea, no es que queremos estar ahí para hacer eso. Queremos estar ahí para que, a partir de la justicia, que tiene que ver con el reconocimiento de la experiencia, que tiene que ver con el reconocimiento de los derechos, y también el reconocimiento de las diferencias, de la diversidad, ahí, bueno, es una idea de justicia que está resignificada, ¿no? Y una idea de igualdad que ya cambia. Está bien, es así. Y el movimiento feminista tiene esto también maravilloso, de que se adapta, se amalgama, se mueve, y todas y todos y todes nos estamos construyendo a través de los cambios, con los cambios de paradigmas actuales que se van dando tan rápidamente. Graciela, interesantísima la charla. Los tiempos de la radio nos están diciendo que cortemos, así que te agradezco. Tendríamos mucho para hablar, pero te voy a ir a ver a la charla, por supuesto, así seguimos compartiendo, porque todas aprendemos de todas, y estoy invitando, por supuesto, a toda la audiencia que te acompañe, nos acompañe, el jueves 21 de marzo a las 19 horas en la Cámara de Diputados con la charla pública La Educación Sexual Integral como Proyecto de Igualdad y de Justicia, la doctora Graciela Morgade. Graciela, infinitas gracias. Hasta el jueves. A vos y a ustedes, y sí, claro que sí, hasta el jueves, así nos abrazamos. Dale, gracias. Hasta luego. Gracias. Dale.